Viernes 12 de marzo de 2010, esto que comienza ahora es Latido de Libertad, es el octavo programa de esta octava temporada. Y hoy hablaremos, recordamos un programa que se grabó hace exactamente 6 años, hablando de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Recordaremos cómo lo vivimos en este programa, recuperando las grabaciones de entonces. También vamos a hablar del Sáhara, también vamos a hablar del 8 de marzo, también vamos a hablar de Amadeu Casellas. Y por supuesto tendremos bastantes convocatorias, tanto festivas como políticas sociales. Así que nada, arrancamos este octavo programa del Latido de Libertad de esta temporada, aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Straight out racist, the sucker was simple and plain. Motherfucking in, John Wayne. Cause I'm black big and I'm proud. I'm ready, I'm hyped cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you looking for nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? Yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the power that be. Fight the power. Hace justo 6 años, el 12 de marzo de 2004, la Dio Libertad comenzaba con la canción que voy a poner ahora, en lugar de con el habitual Nitasu de Saya, con el que llevamos empezando desde hace ya unos añitos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Santi, ¿qué tal? Y hace 6 años empezamos con esta versión del archiconocidísimo Pongamos que hablo de Madrid de Sabina, porque fuimos el único programa de la entonces emisora Radio Elo en Orcasitas que quisimos emitir aquel día, el día después de los atentados del 11 de marzo en Atocha, en Santa Eugenia, en El Pozo, aquellos famosos atentados que, bueno, son de los hechos más crudos de la historia reciente, probablemente, ¿no? Uh-huh. Y eso, he querido un poco recordar el programa que hicimos entonces, Iñaki y yo. Iñaki ya no hace el programa hasta que se vuelva a animar. Yo confío en que Iñaki se anime a volver. Pero aquel día estábamos él y yo solos allí en Radio Elo, en aquellos estudios que teníamos entonces en Orcasitas, donde se hacía este programa, pues porque el cuerpo es lo que nos pedía. El cuerpo no nos pedía la manifestación que estaba convocada a la misma hora que era el programa, no me acuerdo exactamente, sí, algo así con la Constitución y con las víctimas. Sí. El cuerpo nos pedía simple y llanamente pues hacer lo que hicimos, hacer el programa. Y he rescatado la grabación de aquel programa. Bien, Santi, sí. Porque yo estuve en la mania aquella y salí de allí. Yo ves, yo no fui. Rápidamente, o sea, llegué cuando... ahí y en cuanto vi el percal dije, esto no es lo mío. Yo cuando conocí el lema de la manifestación no fui. Yo me acerqué porque además vivo ahí cerca, así que dije, bueno, me voy a acercar un rato, iban toda la cuadrilla. Y bueno, no, tampoco tenía mucho que hacer. Nosotros lo que hicimos fue cubrir aquella mani. Tuvimos una amiga allí. Nos costó Dios y ayuda poder contactar, porque la idea era contactar por móvil, como solíamos hacer habitualmente. Pero había unos barridos de frecuencia impresionantes y muchísima gente además. Pero finalmente pudimos contactar y escuchar la pequeña grabación, la selección que he hecho de lo que hicimos en aquel programa, porque además fue un programa muy muy curioso, porque todavía estaba todo que no se sabía, no había demasiadas pistas sobre la autoría del atentado. La tesis ETA era la única que tenía sobre la mesa el entonces ministro Acebes, había salido diciendo esa misma mañana, y en mitad del programa sí fueron sabiendo novedades en apenas una hora. Y además yo recuerdo, claro, entonces para ir a hacer el programa quedábamos en Atocha, Iñaki y yo, desde allí íbamos, era casi imposible moverse la cantidad de gente que había allá. Vi los trenes reventados viniendo desde mi casa hasta Atocha, donde se habían trasladado unas cocheras que hay en mi línea. No sé, era todo sentimiento a flor de piel, estaba lloviendo a mares. Sí, no sé, sí, todo eso es un poco lo que se refleja en la grabación, que si os parece recuperamos. Yo me acuerdo que fueron días de que no apetecía hacer nada, no, que no, salías a la calle todo el mundo con cara amargada. Y eran días de que yo no sé cómo tuvisteis ahí ganas de ir a Casitas a hacer el programa, macho. Pues porque, precisamente eso, porque es lo que nos pedía el cuerpo. Yo como desahogo, pues haciendo no, esto. No, si hicisteis bien, ya te digo, que mejor que lo que hice yo estuvo lo vuestro. Pues os parece, recuperamos este pequeño montaje de lo que fue aquella hora de hace 6 años en la entonces Radio Elo, en aquella emisora libre de Orcasitas, en el Latido Libertad de hace 6 años. Hemos hecho un pequeño montaje con música, el comunicado que leímos bastante más comunicados, pero ese es el que escribimos nosotros como Latino Libertad, pero había otras organizaciones del giro anticapitalista que emitieron comunicados en aquel entonces. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es este pequeño resumen del programa que hicimos hace 6 años con motivo del 11 de marzo. De Latido Libertad para expresar lo que sentimos aquí en este programa de radio. El día 11 de marzo quedará marcado en la memoria de todas las personas del mundo. La gravedad de lo ocurrido no puede pasar inadvertido para ningún ciudadano del planeta Tierra. Esto no es un atentado contra España, es un crimen contra la humanidad. Es un hecho bárbaro e injustificable. Por eso queremos mostrar nuestra humilde condena, sin paliativos, al terror que nos ha tocado vivir al pueblo de Madrid. Decir bien alto y claro que estamos con las víctimas y con el dolor de sus familiares. No estamos ni con España, ni con la Constitución, ni con el sistema, ni con ninguna de las patrañas que unos fascistas camuflados de demócratas quieren meternos de por medio. Nos negamos a ser manipulados y sentimos asco y desprecio por los gobernantes que han querido politizar un acto tan triste y emotivo, por el mero hecho de rapiñar unos votos. Al igual que sentimos odio y desprecio por los seres humanos que han sido capaces de llevar a cabo semejante atrocidad. Queremos saber la verdad de lo ocurrido, sin mentiras ni demagogias. Queremos sinceridad, a pesar de que nos dé igual quien sea el autor de esta barbarie. Estos hechos son igual de condenables y repugnantes, los haga quien los haga.

¿Recuerda dónde estaba cuando se enteró de aquellos atentados? Está claro. Yo estaba en casa, que había huelga de estudiantes. Sí, sí, eso es lo que recordamos. Los que estudiamos entonces, claro, lo recordamos todo. La de vidas que salvó aquella sí, huelga. Sí, joder, y además sí, que estudiaba ahí en Vallecas. Claro. Y joder, pues seguramente más de uno y más de dos se libró gracias a la huelga, porque no sé, fue a las 8 de la mañana o así, ¿no? Sí, 8 menos 20. Pues más o menos. Alguno iría para allá, pero bueno. Eso no salvó sí, la huelga. Siempre es positiva, compañeros. Entre 8 menos 20 y 8 menos 10. Yo estaba pues nada en casa, pues levantándome para ir a trabajar. Y mi madre me dio la noticia. Y bueno, además la primera. Iba andando a trabajar y la primera sensación que me dio es, pues a la ciudad, ¿no? Una sensación extraña de, no sé cómo explicarlo, difícil de explicar. Bueno, era alucinante. Como de, sí, confusión, porque claro, entonces todavía no se sabía la magnitud de esto, sí, ¿no? Sí, algo ha pasado, pero se supone que era muy gordo, claro, porque en una bomba, en un tren de cercanías a esas horas, en la estación de Atocha, pues claro, evidentemente tenía que haber muchas víctimas. Pero yo recuerdo de gente intentando llamar por teléfono. Es la imagen, una de las imágenes que tengo de la mañana aquella. Muchísimos amigos de fuera de Madrid, sí, intentando localizarnos. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí, por supuesto. Otro día yo gente de fuera de Madrid llamaba y mandando mails. Como si estás bien o... Sobre todo, como había sido la huelga de estudiantes, claro, me levanté más tarde que de costumbre. Claro. Me despertó mi madre, me decía, ¿sante? ¿Has visto lo que ha pasado? Y casi un periodista igual como tú que no se entera de la actualidad. Igual, yo le hablaba el otro día que más o menos tú aquí en Madrid pues sabías más o menos a quién le podía haber pillado cerca, claro, porque te conoces los itinerarios de la gente, dónde trabaja, dónde vive, uh-huh, y más o menos tenías un poco controlado quién podía estar afectado o quién no. Pero sí que gente de fuera de Madrid, a mí me llamó todo el mundo, yo creo, sí, que conozco también, de gente de fuera de Madrid, me estaba intentando llamar, luego a los días siguientes ya me llamaron todos. Oye, ¿te estás bien? No sé qué, no te ha pasado nada, ni ningún conocido, ni nada. Pero claro, porque no saben si tú vives en Vallecas o vives en el norte o donde sea. Claro. Pero tú, claro, o sea, sobre todo la gente de fuera era la que más desinformación tenía en cuanto a si realmente personas que conocían le había pasado algo, ¿no? Claro. Así es, sí, yo recuerdo haber hablado con amigos ya a mediodía, casi a la hora de comer. Claro. Y recuerdo además no moverme del trabajo, hasta las 8 de la tarde no salí del trabajo, estuve sin comer y viendo noticias en internet, porque claro, pues además con la desinformación que había tan grande, pues recuerdo de entrar en medios extranjeros que ya empezaban a hablar pues que la autoría no era la que estaba diciendo el gobierno, ¿no? De que hecho, bueno, eso ya es otro tema, claro, de hecho, más largo de hablar, pero un comunicado que leímos y lo que es el programa, y ya se menciona que debió haber habido un comunicado de Al-Qaeda, algo, porque se menciona de ahora que nos va a salvar América, sí. Vosotros podéis matar a nuestra gente. Debió sacar Al-Qaeda un comunicado, pero así el gobierno. No, aparte que ya había dudas. Ya Arnaldo, sí, yo recuerdo a Arnaldo Otegi al poco de los atentados, Arnaldo Otegi desmintiendo la autoría. De hecho, eso recuerdo hablarlo con Luis por internet. Y claro, como parafraseando al señor Mayor Oreja, que el señor Mayor Oreja dijo que ETA nunca miente. Pues claro, cuando oí las palabras del señor Otegi a las 2 horas o 3 horas, yo dije que ETA no había sido. Mira, eso estaba claro, que aquello era muy bueno. No, aquello era demasiado, claro. Vamos, y también, y hablando de lo que era la magnitud humana de esto, te das cuenta dentro de que Madrid es un monstruo inhumano de ciudad, aunque vamos, es mi ciudad, yo la adoro, pero es una mierda pinchar un palo, un monstruo inhumano, es cuando te das cuenta de que al fin y al cabo, pues somos todos personas cuando, quien más quien menos, te das cuenta que todos conoces a alguien a que le tocó en esta barbaridad, si no directamente a una víctima, más cerca, pero siempre, sigue. Todos, yo creo que absolutamente toda la gente que vivimos en Madrid y alrededores, porque yo al fin y al cabo no vivo en Madrid, vivo en los alrededores. Sí, pero además mucha gente venía de Alcalá, Guadalajara, toda esta zona, Torrejón, claro, el tren venía, la línea esta era la de Corredor de Henares, digamos, todas las poblaciones de esa zona aportaron bastantes víctimas. ¿Te das cuenta de eso? De que yo creo que se sacó un poco el lado más humano de una ciudad tan inhumana. Tan inhumana como Madrid, la que vamos todos muy a inhumana. Nuestra bola y vemos en el al lado del enemigo por unos días, porque apenas duró unos días, nos dejamos de ver un poco como al de al lado del enemigo y veías como alguien que estaba viviendo la misma mierda que tú, la misma tragedia. Sí, yo de eso me acuerdo, por ejemplo, los taxistas que no cobraban las carreras que hacían hacia donde estaba la morgue improvisada del Campo de las Naciones. Pues llevaban a la gente gratis, por ejemplo. Así que recuerde de los detalles que hubo en aquella época. Y yo, bueno, además ha sido un poco duro este año porque luego ha coincidido que es el mismo ha sido el mismo día jueves, 11 de marzo. Efectivamente, por eso que viernes 12, sábado 13, la famosa jornada de reflexión de las elecciones, y 14 de domingo, que fueron las elecciones. De hecho, del domingo, si os acordáis, no sé si vosotros iríais, jugaba nuestro estudiante. No, porque a mí me tocó de vocal en las selecciones. Claro, sí. Pues jugaba. Me tocó jugaba estudiantes cumplir un con la que democracia. Tenía que haberse suspendido. Además, sí, un derbi madrileño sí, contra Fuenlabrada. Sí. Así es. Qué partido, qué partido. Qué... Así es. Qué horror, porque además un abonado de estudiantes había muerto a los atentados. Sí, sí. Y te digo, uno peor. El sábado 13 jugó el Rayo Vallecano contra el Leganés. Otra. En Vallecas. Tela, en el distrito donde más que desgracia se abatió sobre básicamente al partido, sí, por poner sí, unas bolsas sobre el campo. Allí. Sí, a sacar las pancartas del duelo. Yo me acuerdo, es el básquet madrileño contra la barbarie, que la rabia nos valga para hacer un mundo mejor. Y es lo que estamos intentando, ¿no? Toda esa rabia, es. canalizarla hacia algo positivo. Porque también a raíz de todo aquello vinieron muchas cosas negativas, mucho politiqueo que sigue durando, sigue aquellas conspiraciones, conspiranoicos, eso, utilizar a las víctimas como disculpa en lugar de como víctimas. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto, y lo primero de todo es que todos mienten, tanto unos como otros, no nos han contado la verdad. Y ha sido lo más vergonzoso para mí de todo esto, lo más bajo y lo más ruin, ha sido la utilización de las víctimas para, pues eso, como un espectáculo electoral lamentable. Y luego, bueno, pues al hilo de lo que ha acontecido también, ya no directamente quizás por los atentados en sí, sino por, bueno, pues lo que la consecuencia directa de los atentados fue el triunfo de la socialdemocracia en las elecciones del 14 de marzo. Pues bueno, pues yo creo que lo que andabais aquí en el comunicado ya diciendo que para los movimientos sociales iba a abrir una época difícil, pues yo creo que se ha cumplido a pies juntillas. Y de hecho han sido 6 años que todos los movimientos sociales de este estado pues han ido languideciendo, y yo creo que están hoy en día son mucho más débiles que en el 2004 por distintas causas, pero la consecuencia es la misma, y yo creo que somos mucho más débiles hoy que hace 6 años. Quizás un motivo fundamental para mí fue el cierre de filas en torno a la socialdemocracia. Pues claro, todos sabemos que el señor Zapatero se ha vendido muy bien, se supo vender como un izquierdista pseudo radical, aunque totalmente mentira. Todos sabemos las políticas que ha llevado a cabo, ya hemos hablado aquí largo y tendido en el programa, y no creo que sea necesario extenderse. Y hemos tragado la píldora. Hemos tragado la píldora y estamos es que, pagando tragar la píldora. Fue la hostia, ¿eh? A mí hasta me dieron ganas de ir a votar, tío. Joder, por supuesto. O sea, pero ahora mismo ni me lo plantearía ni por nada, ¿sabes? Por supuesto que pero fue muy duro. En días me lo llegué a plantear, pero, de decir, hay que echar a estos hijoputas. Pero efectivamente, con la mente fría, ves la manipulación tan gigantesca de la que todos hemos sido víctimas. Y que yo lo reconozco, que aquellos días me manipularon igual que a todos. Y de hecho, bueno, además, claro, mucha gente inocentemente pensó que por el hecho de llegar a un gobierno socialdemócrata al poder, pues que iba a ser una buena época para los movimientos sociales, porque bueno, de alguna manera el Estado podía aflojar la represión. Siempre al revés. Y ha sido completamente al revés. Claro, vemos los casos de represión todos los días, vemos la criminalización, la policía es casi tan dura o más que entonces, y luego, bueno, pues incluso en nuestro país vecino, que también aportó víctimas al atentado y que los presuntos autores lo sacaron, que es Marruecos, pues allí, los días siguientes al 11 de marzo, se abatió una represión grandísima, porque claro, con la excusa de esos atentados hubo centenares de detenciones. Con respecto a la... Centenares de detenciones, claro, porque igual que aquí decimos que todo es ETA, pues en los países árabes todo es el integrismo. Llama Al-Qaeda, así que... Integrismo en general, sí, vamos. Todo es el integrismo radicalismo un nombre islamista. Que acaba siendo Al-Qaeda. Entonces, claro, para mí Al-Qaeda como tal, yo ya no me creo que exista. Yo tampoco. Hace 6 años me lo creía, ahora a estas alturas... De hecho, en los autos judiciales no se cita ninguna organización con ningún nombre. O sea, son islamistas radicales, así, a bote pronto los que efectúan el atentado. Claro. No se sabe más. Claro, Al-Qaeda, es como ahora. Es el nombre que se le ha puesto a además, una cosa. Fijaros cómo aprovechan todo esto para manipular. Ayer, por la mañana, 11 de marzo, puse la SER por curiosidad. Digo, voy a ver qué comentan estos. Y cómo no, alucinaros, a las 8 de la mañana abrió Carles Francino con hilando la noticia del 11 de marzo con la liberación de la cooperante española secuestrada en Mauritania. O sea, fijaros. De repente se sacan, porque esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Un secuestro de una cooperante, pues con el objeto de colgarle medallas al gobierno de turno. Pues eso, es la relación que sacan del 11M con lo que pasa ahora. Y por supuesto con el secuestro del barco recientemente en Somalia, en el cual el capitán es español. Que estos barcos están haciendo un expolio de las riquezas de Somalia. Sí, que no tienen nada que ver con... Y los famosos piratas somalíes, que lo más probable es que sean pescadores que han dejado en paro los barcos occidentales al haber esquilmado su pesca. Eso, pues esta, esta gente es de Al Qaeda, resulta, y entonces esta gente está relacionada con el 11 de marzo. Eso, todos pues fijaros a... Claro. Entonces, aquí todo ETA, a nivel global todos Al Qaeda, y bueno, ya claro. La paranoia definitiva es esa, que claro. Se siguen creyendo muchos elementos de derecha, o dicen creerse, sí, yo creo que no se lo creen ni ellos. No, yo creo que no. De lo de Al Qaeda, porque al final es Al Qaeda de lo que están hablando, porque... Yo pienso que eso ha sido, pues eso... Se han agarrado a eso y ellos mienten como bellacos, pero también miente el gobierno, y miente los jueces, y miente la policía. Vamos, todavía todo, claro. Se siguen viendo pintadas, tío. El otro día había una por la sierra, por Galapagar o por ahí, de 11M igual ZP, ¿sabes? O sea, que todavía la gente sigue con la matraca de hacer pintadas y con su historia. Ayer, al volver a casa después del trabajo, vi en Atocha, vi panfletos de la Falange que ponía... La alianza de civilizaciones llegó en tren a la Moncloa. Unos tabellas o pasquines en el suelo los vi, que ponía esto. Bueno, y bueno, pues son reflexiones, así que me vienen a volar pluma un poco. Y un tema que quería comentar, hablando de las consecuencias más inmediatas que tuvo el 11M, lo comentábamos hace 6 años en ese comunicado, bueno, no el comunicado, sino durante el programa, hablábamos del miedo, la criminalización, la persecución, en el rayo de los atentados. Lo primero, lo que es la militarización de la vida normal. Yo jamás pensé que iba a haber en mi pueblo militares en los trenes controlándote, que te cacheasen la mochila cuando vienes a las 8 de la mañana de trabajar en el pueblo a tomar por culo. Porque sí, la paranoia que estamos, pero claro, con el miedo todo se justifica, con el miedo. Claro, ¿quién va a levantar la voz ante eso? Pero claro, ver un militar con el equipamiento completo, el tren de cercanías, claro, que has cogido toda la vida, pues es de una sensación de... Para esto acaban valiendo los atentados, para esto acaba valiendo... Claro, eso es lo que hace pensar cosas raras. O podría hacernos pensar cosas raras. Y yo, además, no quiero desaprovechar de hablar... Las conspiranoias, que a mí me mola. La ley de extranjería. Nota cómo la ley de extranjería se ha endurecido notablemente estos 6 años. También ha sido otra de las consecuencias más importantes de estos atentados. Bueno, ya se podría hilar con casos como el de los 6 o los 8, no me acuerdo, los del Raval. Por ejemplo, detenidos islamistas, claro, que el comando de Iksan, que les han metido un marmazo porque supuestamente pensaban atentar, no sé qué, les han metido varios en el metro años de Barcelona, y no se sostiene jurídicamente. Es una... ¿Cuántas islamistas detuvieron en los 2 o 3 años siguientes? Sí. Cada 15 días uno. Y luego que los metían y luego no se volvía a salir nada. Resultaba que a los 15 días no tenía nada que ver. Salían a suelto, sin cargos, porque no habían encontrado pruebas. Pero cuando los detenían, a bombo y platillo, una célula islamista detenida que dispuesta a atentar en el territorio español, no sé qué. Pero bueno, es la receta de toda la puta vida del antiterrorismo. Vamos, ahora es con la etiqueta islamista, pero con otras etiquetas la ha habido toda la vida. Tenían pensado hacer, pero pensar de momento no se supone que no es delito. Sí. Si de verdad tenían las bombas para hacerlo y les has pillado para hacerlo, pues pero... yo es que muchas veces digo, vaya, que me cago en todo y ojalá reventase todo, pero eso de momento no es... Oficialmente no es delito, que igual sí. Y bueno, y otro tema que quería comentar, que vino a raíz de... Hablábamos de la rabia que sentíamos todo el mundo, de también el miedo, la criminalización, la persecución que vino a raíz de los atentados. Hay un caso muy paradigmático de esto, que tuvo lugar en Euskal Herria, en Pamplona, a los 2 días de los atentados, el 13 de marzo de 2004. Sí. Y eso, fue el asesinato de Ángel Berrueta, un panadero de Pamplona, y le asesinó un policía nacional fuera de servicio, Valeriano de la Peña, su hijo Miguel José, porque por lo visto la esposa de Valeriano, también madre de Miguel José, Pilar Rubio, había acudido a la panadería de Berrueta al colocar un cartel de ETA no. Y este se negó, fue todo un poco a raíz de los atentados, estaban todavía con tema de ha sido ETA. Ángel Berrueta era conocido por su... por su ideología Berchale, ni sí, siquiera militante. Simpatizante, era, efectivamente. Y habían tenido discusiones anteriores y eso se reconoce en la propia sentencia del juicio posterior. Se consideró que fue un asesinato con alevosía, realizado por motivos ideológicos. Pues habían tenido discusiones anteriores y tal, y aquello acabó siendo eso, en ese clima de odio y de caza. Sí, porque además yo leí que habían dejado de comprar en la panadería hacía tiempo, debido a las discusiones, porque claro, discusiones, bajaba a comprar el pan el hombre este y su mujer, la presentadora, Pilar Rubio, y acababan discutiendo todos los días. Y al parecer dejaron de comprar, pero claro, cuando pasó esto, pues fueron allí a, pues eso, lo que dices tú, el odio ideológico. Claro, y vamos, que lo reconoce la propia sentencia. Y también, precisamente estos días, pues poquito antes del 11 de marzo, la semana anterior, quizás el 6 o así, la familia de Berrueta realizó una rueda de prensa que comunicó que los asesinos de Berrueta ya están disfrutando de permisos carcelarios y también que se ha admitido a trámite una petición de indulto. Y han recordado que durante estos años han recibido numerosas amenazas e insultos, pues de cada dos por tres al respecto de todo, es de broma, de todo este caso. Ya no es que haya víctimas de primera y de segunda, sino que ya hay asesinos de primera y de segunda, tío. O sea, como este tío, después de 6 años, ya le están dando, bueno, ya sobre todo admitir a trámite de la petición de indulto, ya es que es una broma, tío. O sea, ¿por qué le tienen que indultar a un tío que se ha cargado a otro? Sí, pues algo que además es que si le quitas el tema... No, que además es un asesinato con premeditación a la bosía. Claro, aquí no tiene ningún atenuante. De hecho es que si le quitas ni el defensa político, propia ni provocación, porque ellos son los que van a provocar, ni nada. Es todo lo contrario. Van a su tienda a provocar. Si le quitas el tema político, claro, es que no deja de ser la típica historia de la España negra, de estoy peleado con la puta con este y con esta, disculpa. Pero claro, en ese ambiente que se creó, esa rabia que teníamos todo el mundo encima... Pues claro, siempre hay elementos que aprovechan esa rabia para... sus ajustes de cuentas particulares. Para cargar contra este tipo de historias. Y efectivamente eso es un poco lo que pasa en este caso de Ángel Berrueta, que se podría decir que es otra víctima del 11M. Fue una víctima del 11 de marzo, sí, claro. Hubo quien quiso que fuera reconocido como tal, pero no lo fue. Y luego también creo que por la tarde, bueno, en una manifestación de repulsa en Hernani, murió otra persona a consecuencia de las cargas policiales. De un ataque, tensión generada. Un ataque con corazón o algo, sí, ¿no? Sí, sí. Creo recordar, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero vamos, yo lo recuerdo que hubo un muerto también. Suena de algo después también. Y se pidió que estas dos personas fueran incluidas en el balance oficial. Pensándolo fríamente de lejos, me sorprende un poco toda la reacción espontánea que hubo de parte de la gente, de todas aquellas concentraciones en las sedes del PP hechas por mensajes y joder, me sorprende un poco porque me pongo en la situación de ahora y yo no sé si ahora mismo seríamos capaces de organizar algo así. A lo mejor si pasara una tan gorda, pues igual sí, pero entonces había... Pero aquel día es que había mogollón de gente que no habías visto una manifestación en su vida y estaba allí como el que más y dispuesto a todo, y que venía la policía y se ponían delante de la policía y tirando para adelante, ¿sabes? Había mucha rabia. Se vivía un ambiente, además, perdonar que os corte, claro. Se vivía un ambiente de militancia social, porque bueno, pues hubo una huelga general en el 2002, luego fue el tema del Prestige, luego lo de la guerra, las grandes movilizaciones. A mí ahora es eso. Entonces, bueno, pensándolo pues, fríamente, me sorprende un esto poco. Esto fue como, digamos, el golpe final de esa ola. Claro, amplificada notablemente por lo sucedido, evidentemente, por los atentados, ¿no? El problema, ahora si pasase algo parecido, el problema, y ojalá no pasase algo parecido, veramos, en la puta vida, es que al gobernar a los socialistas, los que tirarían del carro en esto son gente con la que yo no quiero tener nada que ver. Eso es lo que yo acabaríamos a los días ahí. Lo que yo quería reflexionar antes. Porque claro, si es que a raíz ¿cómo lo condiciona? Dices, yo puedo ir una mani contra la guerra de que ha montado el gobierno del PP con algún pariente que vote al PSOE. Sí. Podemos ir tranquilamente porque, bueno, sacamos el lado en común, pero una mani contra Zapatero, que lo claro, está haciendo hermatamente mal. Sí, que ideológicamente no está, está más cerca del PP que de ti, claro, si te das cuenta, fríamente. Pero no puedo ir mano a mano con alguien, algún típico pepero, porque no podría. Además, yo tengo un problema muy grave, lo reconozco, es que al final cuando mis enemigos critican mucho, mucho a alguien, acabo simpatizando con ese alguien. Yo veo Telemadrid y me dan ganas de hacerme del PSOE, claro, por ejemplo, pero bueno, claro, eso no viene claro mucho a cuento, pero es un... O de la ETA. Eso viendo cualquier canal. Y me leo el Gara y me hago del PP, pero yo que soy así. Pues sí, realmente, claro, ese es el problema, que la socialdemocracia condiciona mucho y sobre todo esta socialdemocracia, porque si te das cuenta, yo no estoy del todo de acuerdo, porque en los años 80 realmente las grandes movilizaciones en la calle las hacía la izquierda contra el gobierno de Felipe González. Incluso UGT se atrevía a convocar contra Rajoy. Probablemente no siendo mucho peor, todo lo contrario, que Zapatero, lo que estaban haciendo. Ha hecho bueno Zapatero a González en muchas cosas. Tiene otras que... Porque vaya bicho también. No, González era lamentable, pero bueno, hay que decir en su descargo que el único intento serio de hacer un estado del bienestar en este país se hizo entonces. Muy corto, muy limitado, todo lo que quieras. Pero este estado del bienestar lo está desmantelando Zapatero. Y luego además que claro que... Las fuentes ideológicas de González eran la socialdemocracia sueca. Las fuentes ideológicas de Zapatero son Obama y Blair. La tercera vía, socioliberal. Entonces, bueno, pues te quiero decir. Y entonces, en aquella época la iniciativa en la calle la llevaba a la izquierda. O sea, la derecha era algo testimonial. Ellos nunca se han manifestado. Ellos nunca... Ha sido ahora, precisamente, con este señor, con Zapatero, cuando la derecha en este país ha aprendido a salir a la calle. Porque jamás salió a la calle. Ya te digo yo que el referéndum contra la OTAN, pues todo fue de izquierda, había una movilización social impresionante, la huelga general del 14 de diciembre del 88, todas las protestas estudiantiles, todo era de izquierda, la crítica al PSOE, y sin embargo ahora esto sería impensable. Y por eso digo que es nuestra gran derrota del 11 de marzo. Casi no hay crítica masiva desde la izquierda. Nuestra gran derrota del 11 de marzo para mí no hay, es no hay valor, porque claro, ves envalentonada a la derecha, claro. Y es que les hacemos el juego. Exacto. Y es el... Y yo creo que más que nuestro, eso ha sido la gran coartada de los socialistas y de Zapatero. Ha sabido utilizar muy bien eso. Está claro, está clarísimo. Y por eso nosotros, cuando bueno, levantan el puño para contentar a alguien de... Claro. ¿Cómo voy a manifestar contra alguien que levanta el y puño? Y cuatro leyes crematísticas y cuatro declaraciones muy bonitas y una ley de memoria histórica... Insuficiente. Blanda y absolutamente equidistante y sí, y muchas cosas más. Y claro, pues se nos hace el culo pesicola con el señor Zapatero. Bueno, a mí ya no, por suerte, hace tiempo, pero bueno, a mucha gente sí. Y entonces, bueno, pues eso, ahí están los resultados, ¿no? Eso quiere decir que alguna vez se te ha hecho el culo pesicola, Zapatero. No. Bueno, no sabíamos esto, ¿eh? Vaya. Vamos, si os parece... Y bueno, yo nada más que a riesgo de que me acuséis de que es paranoico, ya para cerrar el tema del 11M, recordar simplemente que la mayoría de los presuntos autores, insisto, confidentes de la policía. Y aquí ya con esto quiero terminar. Toma ya, conspiranoico. Pues nada, esto es un poco las reflexiones de 6 años después de los atentados del 11 de marzo. Lanzamos aquí al aire desde el Latido Libertad. Se dice pronto cómo pasa el tiempo, además. Sí, 6 años. Claro, es un día que no se nos borra a nadie de la cabeza, ¿eh? Porque es imposible, porque aquello fue terrible. Joder, y todavía no acaba la carrera, macho. Ya, eso tienes delito, colega. Y nada, pues y para cerrar este tema e irnos poniendo con otros cuantos, que llevamos ya la mitad del programa, así como quien no quiere la cosa. Y eso, vamos a poner una canción que habla de esto, una canción de un grupo madrileño, como no, 300 RC, que se llama Llueven Cristales, y que la compusieron a raíz de estos atentados. Para toda la gente que murió allí, independientemente de nacionalidad, sobre si apoyaba la Constitución o no, ideología, lo que sea, porque al fin y al cabo, los que murieron allí, los que murimos allí, fuimos la clase obrera, como nos pasa siempre, porque los que van en limusina, helicóptero privado, eso no les pillan nunca estas cosas. Llueven cristales al amanecer, cientos de vidas se escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto andén de mierda. Llueven cristales al amanecer, cientos de vidas se escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto andén de mierda. Llueven cristales y no sé por qué, todos están locos. Una canción que no quise escribir para hacer 200 trozos. Cuando todo pase y todo se olvide, cuando todo pase, yo me escribiré por ti. continuamos en este Latido de Libertad, este 12 de marzo de 2010, hablando de efemérides que han sido estos días. Hablamos del 8 de marzo, oficialmente se llama Día de la Mujer, pero antes esto se llamaba Día de la Mujer Trabajadora, porque como todo, nos quieren quitar la memoria, ya que estamos en Latido de Libertad, para intentar recuperarla, porque esto antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Y hombre, para el movimiento obrero sigue siendo Día de la Mujer Trabajadora. Desde luego. El tema es eso, le han quitado la cosa oficial, se celebra, se hace mucha pompa y boato por parte del feminismo institucional. Oficialismo, claro. Se hace una mierda lo que se hace. Sí. Básicamente. Sí. Sí, mucho acto de para cubrir expediente y quedar bien de, oh, qué feministas somos. Que bien trabajamos las mujeres. Sí, pero por ejemplo en mi pueblo había un acto que organizaba la Asociación de Mujeres Progresistas en las que iban a estar la representante de mujer de UGT, la representante de mujer de no sé qué otra historia y la representante de la Asociación de Empresarias y no sé qué, sí. Todo para hablar de la mujer trabajadora, pero ¿qué me estás contando? Los emprendedores y estas cosas. Las emprendedoras. Perdón. Las emprendedoras. Pero eso, Manu, comentan un poco cuál es la historia de por qué marzo, bueno, por qué el 8 y por qué día la mujer. El día como tal, 8, surge por la institucionalización que hace la ONU. La ONU decide en el año 77 que el día 8 de marzo se celebra a nivel internacional como el Día de la Mujer Trabajadora. Pero esto viene del movimiento obrero de principios del siglo XX. Pues el origen de la fecha está un poco en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en marzo, pero no, o sea, no se celebraba el 8 en concreto, sino simplemente en cada contexto, en cada país, en cada movimiento. Había un acuerdo del Movimiento Obrero Internacional por el cual se celebraba en marzo, se dedicaba un día a conmemorar la lucha de la mujer trabajadora. Y bueno, hay dos fechas fundamentales que fueron en el año 1900, hubo una marcha en Alemania para exigir la igualdad. Entonces, bueno, pues exigían cosas que nos parecen tan normales hoy en día, como el derecho del sufragio o el acceso a la universidad, que por entonces no tenían. Y bueno, pues esto fue el 8 de marzo del año 1900, justo. Y luego, pues bueno, fue el 100 años. Sí. Bueno, 110. No, 110. Fue justo en 1900. Y luego, creo que fue en 1911, el 25 de marzo, fue el famoso incendio. El famoso incendio de la fábrica en Nueva York, en el cual murieron 146 trabajadoras. Y entonces ya ahí, en esas fechas, justo antes de la Primera Guerra Mundial, pues hubo una reunión de mujeres trabajadoras en, no recuerdo dónde, en el cual Clara Zetkin, que era una militante comunista alemana, compañera de Rosa Luxemburgo en la Liga Espartaquista, que propuso que el movimiento obrero celebrara un Día de la Mujer Trabajadora en el mes de marzo, sin especificar fecha, simplemente, bueno, pues en cada lugar y cada país, pues un poco adaptado a lo que fuera conveniente. Lo del incendio y de la fábrica, celebrando... ¿cómo fue exactamente? Que no me sé bien la historia. El incendio de la fábrica hay dos versiones también, tampoco es muy es bastante confuso, porque por un lado hay una versión que dice que se produjo por falta de seguridad en el trabajo, se produjo un incendio y murieron las trabajadoras, y la otra versión, quizá más extendida, es que fue por una huelga para exigir subida de sueldo. Pues eso, la policía de Nueva York, pues nada, cercó la fábrica y arrojó bombas incendiarias, provocaron el incendio y murieron 146 trabajadoras. El hecho cierto es que, bueno, pues eran la mayoría, además, inmigrantes. Y pues eso, que exigían una subida salarial. Y luego, bueno, el movimiento obrero en Estados Unidos en esta época estaba bastante floreciente. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando decayó. Y bueno, no es de extrañar, además, que las dos grandes conmemoraciones de la clase obrera, el 1 de mayo y el 8 de marzo, hayan sido a consecuencia de hechos de lucha en cualquier caso, era lucha en Estados Unidos, efectivamente. Los mártires de Chicago, el 1 de mayo, que eran obreros anarquistas, y el 8 de marzo, las trabajadoras de Nueva York. O sea que... Sí, es curioso ese dato. Pues nada, la canción que vamos a poner ahora del grupo Leones Hachazo, yo creo que refleja un poco con la letra la importancia de la lucha de las mujeres, porque yo creo que si ya es perro ser... Yo creo... ser luchador en aquellos tiempos y en doblemente estos... explotadas, ¿no? Eso se dice, y yo no creo que sea una frase hecha, ¿no? Por ser mujer y por ser trabajadora. Sí, todavía queda y mucho por recorrer. Se ha avanzado mucho, eso es un hecho, no ha sido gratis, pero hay muchas mentalidades que dedicar, así que nada, a ellas y a nosotros también, que demonios, porque al fin y al cabo estamos todos juntos en esto. Sí, y la liberación de la mujer es de los dos sexos, no solo del femenino. En Madrid sí que hubo una acción un poco decente, que fue el domingo pasado por la mañana, que había una concentración a favor, en contra del aborto, sí, por la vida, de que dicen ellos. Sí, en toda España, y bueno, en varias ciudades de España. Que hubo un grupo de personas que fue allí a reivindicar que el derecho a decidir es solamente de las mujeres y que ellas deciden lo que hacen con sus cuerpos y que aborto libre y gratuito. Antes de y que pongas la canción, allí, sí, perdona, se lió allí un poco el jaleo, hubo agresiones físicas y al final acabó la policía pues sacando a este grupo de personas que fue allí a reivindicar este tema. Y bueno, pues sin más, por lo menos. Y no me digas quién agredió a quién, los Providas, seguro, ¿no? Hombre, claro. Los Providas, los asesinos, no sé por qué me lo imagino. Antes de que ponga la canción, precisamente quiero que desterremos la palabra Provida de nuestro lenguaje. Es verdad. Porque es que España es de los pocos países del mundo, por no decir el único, en el cual estos psicópatas han conseguido hacer prevalecer su lenguaje y que se hable de provida. No, si lo digo por eso, con la ironía de... En el mundo anglosajón, por ejemplo, se dice proelección o antielección. Porque no, estamos hablando de que un embrión no es una vida. No, pero se siguen... Pero en el inglés es elección, antielección y proelección. Ellos a sí mismos, pero en España los han impuesto esta movida del provida. No, es igual en inglés. En castellano, proelección, pro-choice, son las antiabortistas, digo, las pro-abortistas, y los catoliquillos son pro-life, pro-vida. Es una traducción literal lo que se está haciendo aquí. Los bueno, lo desterremos, antielección. Pro-vida agresores. Que lo decía simplemente, aquí. Lo decía así por la ironía, digamos. Ya. Que los pro-vida, como se llaman ellos en Estados Unidos, tienen incluso asesinatos. Sí, ves las imágenes, y las fotos y eso, y ves a los viejillos ahí con una cara de querer matar a gente, que dices, este hombre, ¿por qué va a manifestarse? ¿Por la vida? O... Por la vida y por sí, el amor. Luego se manifestará por la pena de muerte también. Hombre, seguro. Pues nada, para todas ellas, esta canción que lo deja bien claro. Volver a empezar. Revolucionarios que no hacen revolución, algunos burgueses renegados de apellido, arbitrariedad y vocación. Estamos en un pinball sin bolas y aún así nos ha tocado partida. Partimos con puntos de nacimiento, casualidad y ajeno sufrimiento. Jugamos un desigual partido de fútbol, nosotros somos cuatro años más de mil. Pitearon el balón, la ropa y el campo, nuestras son las reglas y nosotros ganamos. Día yo muriendo en el hotel patriarcal, alto descansando después de tanto currar. En plazo bajando el doble por la mitad, en casa paradas no aguantará mucho más, menos mal. El feminismo institucional ni lo conviertan en machismo de polo invertido. No podemos destruir para crear, crear. Aún es demasiado tarde para volver a empezar. No lo podemos hacer nosotros, pasó nuestra oportunidad. Solo pueden hacer mujeres con ganas de pelear. Entonces lo que siempre debimos ser, un ecosistema hecho a base de igualdad. Derrumbemos las fronteras, solidaridad, apoyo mutuo, respeto. Yeah. Nada, esta semana nos ha sorprendido también con una buena noticia. Llevamos dos semanas consecutivas dando buenas noticias relativas a liberación de presos con una larga trayectoria, pero larga trayectoria dentro del talego y una larguísima trayectoria de lucha. Si la semana pasada era Manuel Pinteño, esta semana por fin ha pisado la calle después de veintipico años, treinta y pico, ya no sé. Veintipico, pero no me acuerdo exactamente cuántos. No me acuerdo. Pues tampoco lo mismo. Tampoco lo mismo. Sí. Pues eso, el preso anarquista Amadeu Casellas ya está en libertad. Después de varias huelgas de hambre exigiendo que se revisase su caso, después de promesas incumplidas, por fin. Y cuando, yo creo que cuando menos lo esperábamos. Después pues de no sé cuántas huelgas de hambre, después de pelearlo, de cambios de prisión, de mogollón de acciones de los grupos de apoyo y que no se había obtenido una respuesta ni positiva ni nada, pues un juez ha revisado su caso con el director de la prisión de Girona, que es donde está Amadeu ahora. Y bueno, pues no se sabe muy bien por qué, porque no se ha hecho público nada, ni ningún comunicado del grupo de apoyo, ni de Amadeu, ni de nadie. Solo hay alguna noticia por internet y demás. Y lo que están diciendo es que seguramente le hayan aplicado una doctrina a raíz de no sé qué sentencia del año 2008, en la que le han computado los días de cómo se llama, de cuando te van bajando la pena que le han bajado la pena, y resulta que la nueva cuenta que le han hecho, que tenía que haber salido hace 8 años, ni más ni menos. ¿Y cómo se lo van a devolver eso ahora? Y claro, ahí está el tema. Yo no sé si ahora los abogados se pondrán en marcha o... Como ya te digo, estamos un poco a la espera de que los grupos de apoyo o el propio Amadeu o quien sea saquen algún comunicado a ver qué van a hacer ahora o si... Bueno, no sé. Y bueno, pero bueno, por lo menos alegrarnos de que, joder, que mira, Amadeu y Pinteño están en la calle y que se ha acabado su calvario, parece ser. Como siempre, nunca nos vamos a fiar del Estado. Pero no. Bueno, parece que algún motivo han tenido para soltarles a los dos en alguna semana, porque no sé yo si esto será casualidad o tiene algo que ver con otros motivos, ahora que se está hablando de la cadena perpetua en Europa y en todos lados. Yo también, antes hablaba que no me gustan las conspiranoias, pues yo también con esto me hice un poquillo la mía, de que igual tenía que ver con que se está hablando mucho del preso este que murió en Cuba, Orlando Zapata, que murió tras una huelga de hambre, que se decía que si era un preso común, que si era un preso político, y si no sé qué. Yo lo veo sin conocer mucho el caso, bueno, sin conocer absolutamente nada el caso de Rando Zapata, más que las idas de olla de unos y otros hablando, que lo veo que es un caso muy similar al de, posiblemente, al de Amadeu, o así lo veo un poco parecido, y que se te... que en la cárcel española, democrática cárcel española, que esto no es una dictadura, esto es una democracia, que se te muriese una persona igual que estás criticando a otra también de huelga de hambre y tal, pues igual dicen, venga, vamos a aflojar un poco. Hubiera sido gordo, sí. Y es que no sé, es que... No aquí, porque aquí lo has estado silenciando, pero sí, en Europa lo que comentaba Luisqui, ¿no? No sé, yo es que esto de que se mueran, joder, si no se murió Amadeu después de 100 días en huelga de hambre el año pasado y... No sé, o sea, no sé si eso es lo que les ha llevado a soltarles a la calle. Porque, joder, esta gente ha pasado ya muchas penurias, ¿sabes? Y han tenido muchas luchas dentro de la cárcel y muchas huelgas de hambre y nunca les han hecho ni puto caso. Y, bueno, no es que no les hayan hecho caso, es que les han hecho caso, pero les han mentido. Les han aumentado la pena más. Y les han prometido cosas que luego no han cumplido. Entonces, no sé si tiene tanto que ver con eso, que, bueno, nunca lo sabremos, está claro. Pero yo me inclino más hacia el tema este del debate de la cadena perpetua que se está produciendo un poco a nivel europeo, que hay países que sí la tienen aprobada, pero que luego realmente la tienen aprobada, pero tienen un año máximo de años en prisión que puede pasar un preso, que supera con creces al que esta gente se ha pasado en la cárcel, ¿sabes? Entonces yo no sé si va un poco por ahí los tiros de que esto está saltando un poco a nivel europeo y no quieren tener presos de larga duración en la cárcel como estos dos, que me imagino que habrá muchos más casos aparte de estos. Pero no sé, la verdad que es muy raro que de repente estos dos hayan salido a la calle, pero bueno, por lo menos, pues mira, tenemos un motivo del que alegrarnos y bien por ellos. Está claro, porque después de tantos casos que ves, que casos similares acaban la persona muriendo en la cárcel, como el caso de Soseta Río, o tantos casos similares, pues que coño, vamos a alegrarnos un poco, estamos siempre... Yo lo que me indigna es eso, los 8 años que le han tenido ahí de más a este hombre destrozándole la vida. Y a Pinteño igual, ¿eh? A Pinteño el juez dijo que tenía que haber salido en la cárcel menos tiempo, junio de 2009 dijo que tenía que haber salido, pero la misma, o sea, está pues en la misma situación. A ver cómo arregla eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Les van a indemnizar? ¿Cómo se indemniza 8 años en la cárcel? Eso es que antes decíamos, después de haber pasado 20 y pico, claro, porque yo ahora mismo, pensando en ellos, me alegro mucho y tal, pero solo espero, mi máximo sentimiento es que la cárcel no haya destrozado a estas personas, porque joder, casi 30 años en la cárcel destroza a una persona, ¿sabes? Y que se reenganchen bien a la sociedad, pues joder, yo lo veo complicado. Yo espero que les vaya bien en la vida, porque se lo han ganado, sin duda. Unas personas que no se han callado nunca, que nunca han renunciado a sus ideales, se han mantenido en pie pasándolas muy putas, que yo no sé cuántos de nosotros aguantaríamos lo que han aguantado estas personas. Y bueno, pues yo espero que no les hayan jodido la vida. Dentro de lo que les han jodido ya, que está claro, pero que lo que les queda de vida, que la vivan en paz y a gusto, se lo han ganado. Pues nada, si no hay nada que añadir, pues con esta canción del último disco de Caótico, A Kilómetros, va para ellos y sobre todo para la gente que todavía está dentro intentando ver cuándo le toca salir. ¡Kilómetros! Y ahora pasamos a hablar un poco de la parte internacional, digamos. Y vamos a hablar de un par de noticias que nos llegan con respecto a causas que intentamos seguir a menudo aquí en Latido Libertad, aquí en Radio ELA. Y por ejemplo, ha llegado una noticia de que está en peligro el programa Vacaciones en Paz, este programa tan conocido por el cual niños de los campamentos refugiados saharauis en Argelia vienen a pasar las vacaciones con familias españolas en distintos puntos de la localidad de España, de la península. Que es muy muy importante tanto para su formación, porque aprenden perfectamente el idioma, como para su salud, porque las condiciones de vida en verano son terribles. En el desierto son horrorosas. Y también para patrocinar un poco la lucha para difundir la causa, sí. Y ojo también para las familias que la reciben. Es una experiencia muy grata, claro, tener a un niño saharaui y la gran sensibilización que este acto ha tenido en la sociedad española. Desde pues uno de los motivos que ves en las manifestaciones, siempre ves gente muy joven, pues generalmente son familiares, en muchos casos niños españoles familiares de familias, perdón por la redundancia, que acogen a un niño saharaui. Claro, gente y que es una, te has criado con el niño saharaui, pues entonces, vas apoyando, lógicamente apoyas la causa de ese niño, claro, ahí está. Claro. Pues este programa está en peligro. Unas declaraciones que hizo el ministro de Exteriores Moratinos, esta misma semana, a raíz de una comparecencia que hubo en el Congreso para hablar del Sáhara Occidental, pues comentó que podría peligrar por pura burocracia, diciendo que la directiva relativa a Schengen, que es ese espacio al que pertenecen todos los espacios de todos los estados de la Unión Europea, salvo unos poquitos, Reino Unido, Irlanda, Rumanía, Bulgaria y Chipre, que obligará a que los niños saharauis que viajan de los campamentos de Tinduf tengan que viajar con pasaporte individual en lugar de un pasaporte colectivo, como es lo que se lleva haciendo desde que funciona este programa, desde hace ya varias generaciones, que diría incluso. Y sí, más de 20 años, yo creo. Y eso es algo que haría directamente imposible hacer estos viajes, porque se gestiona un pasaporte colectivo para, bueno, un... Sí, se gestiona los papeles de forma colectiva a todo el grupo de niños a raíz desde las autoridades del Polisario. Sí, del Polisario. Es que además las visitas a los campamentos igual. Se pide un visado colectivo a la embajada argelina, aunque luego viajes con tu pasaporte. Pues al revés, a la vuelta igual, es lo mismo. Se hace un pasaporte colectivo a los niños. Pues esto es algo que complica mucho la situación. Y nada, decir que ya está habiendo bastante movimiento para intentar pararlo. Seguro está habiendo movimiento en despachos, pero también... olvida pues toda la gente, todos los solidarios con el Sáhara, pues que intentemos dejar clara nuestra indignación en cualquier foro que se nos abra, desde un micro de una radio libre hasta en internet, comentarlo cuando puedas, o la charla en la barra al bar. Hay que dejar claro que lo que no puede ser, no puede ser. Es que me cago en Dios, es que es una vergüenza. Porque es que es de broma, tío. Porque ponen la excusa de la mierda de la burocracia esta, sí. Y luego cuando les sale los cojones, se la saltan, pero perfectamente, claro. Porque no pueden hacer un visado especial. Coño, que siendo una circunstancia especial humanitaria, claro. Razones humanitarias, claro. Tío, ¿cómo no van a poder hacer? Coño, que es un gobierno que puede, joder, es que, puede además hacer lo que les haga de los es cojones. Un nuevo endurecimiento de la ley de extranjería que tiene como consecuencia esto. Es de broma, es la puta excusa, sí, que están poniendo para joder este programa, que es que no sé qué leches pueden tener en contra de esto, tío. Hombre, si te das cuenta, hace unos pocos días se celebró en Granada la cumbre entre la Unión Europea y Marruecos. No por casualidad casual, que o no, conspiranoia, pero no, evidentemente... Esto ya no es conspiranoia, esto es clarísimo. se habló del Sáhara en el Congreso a raíz de todo de eso. La cumbre, claro. Pues la verdad es que hay una cosa que decir, en los últimos meses se está hablando mucho del Sáhara. Sí. Tiene a mí mucho, me sorprendió volver a Madrid la cobertura... A Minetu Aydar. Sí, sin duda. A mí me sorprendió volver de Granada la cobertura de la manifestación. De hecho, mi madre me preguntó, pensaba que yo había ido a Granada específicamente por la manifestación. Y le dije, no, iba a ir a Granada ese fin de semana, pero además, aprovechando que el Genil pasa por Granada, pues fuimos a la manifestación. Pero vamos, que realmente... Que había mucha gente, pero ni mucho menos era la más masiva no, que he visto. Pero está consiguiendo una gran repercusión mediática, sí. Cómo seguía los medios... O sea, que hubo en los medios abrieron con la cumbre y con la manifestación. Entonces ya es positivo, claro. Claro, está claro que es positivo que estamos. La causa del Sáhara está saliendo un poquito del silencio. Del silencio mediático al que estaba un poco condenada desde hacía tantos años. pues eso, que la cosa sigue así, de aquí seguimos apoyándolo. Y otro de los temas que solemos hablar aquí en Latino Libertad, quizá un poquillo menos, es de cómo están las cosas por México, especialmente en Chiapas. Va a haber mañana una manifestación, pero esta vez, Manu, lo comentas tú este tema, lo sabes mejor. Sí, bueno, en los últimos tiempos ha habido una escalada represiva del Estado mexicano en la zona de Chiapas. Bueno, a nivel nacional, porque bueno, pues lo que se dice entre el movimiento social mexicano es que México se está colombianizando. Entonces lo que Estados Unidos y sus aliados han probado en Colombia, que fue, por desgracia, el conejillo de Indias en Latinoamérica, pues ahora lo están aplicando en México a gran escala. Pues entonces, claro, con la excusa de combatir al narcotráfico, un Estado que está metido en el narcotráfico hasta las orejas, como es el mexicano, a un nivel insospechado, tanto policías, militares, políticos y jueces, pues lo que han hecho ha sido militarizar el país directamente para combatir el narcotráfico, y se está produciendo unos niveles de violencia brutales, brutales. O sea, cuando llegó Felipe Calderón al poder, pues el problema principal de México pues era eso, la miseria, la pobreza, la desigualdad social. Hoy en día pues es la violencia que ha generado la militarización y la violencia entre bandas de narcotraficantes, policía y bueno, todos juntos, porque es todo lo mismo, digamos. Entonces, bueno, en Chiapas, por encima de esto, por desgracia para los chiapanecos, se está encontrando la posibilidad de que haya un gran yacimiento de oro en la Sierra Madre, que es la cordillera para el Océano Pacífico. Entonces, claro, pues imagínate el destrozo que va a producir que esto se explote. Pues contaminación de agua, destrozo de tierra, destrozo de montañas. Y sociales también. Claro, a lo que iba. Toda la población que está allí, desde el tiempo inmemorial, pues desalojos, etcétera. Entonces, bueno, pues todo un movimiento social en Chiapas que está en oposición, zapatistas y no zapatistas, y bueno, pues lo que está haciendo el gobierno sistemáticamente es criminalizarlo. Y entonces se les ha acusado de tráfico de armas desde Guatemala, e incluso han acusado nada menos que al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y a curas comprometidos con los indígenas y con los pobres. Y bueno, pues en Chiapas pues está aumentando la escalada de tensión que soportan los zapatistas, desalojos, agresiones, amenazas de militares y de paramilitares. La tensión es cada vez mayor, mientras el gobierno y los medios de comunicación tratan de esconder la realidad, diciendo que son también conflictos intercomunitarios o religiosos, por rivalidad entre pueblos o entre etnias. Y bueno, pues mañana he convocado una concentración, mañana 13 de marzo a las 12 de la mañana. Una vez más, queremos mostrar a los zapatistas que no están solos y que la solidaridad internacional les sigue acompañando. Por eso, en toda Europa hemos decidido hacer movilizaciones en la semana del 13 al 20 de marzo. Entonces, mañana en la Plaza de las Cibeles, en frente de la Casa de América, pues esto es ahí convocado una manifestación, una concentración por parte de varios colectivos que apoyan a los zapatistas. El lema es: con las bases de apoyo zapatista, por el derecho a la tierra y en defensa de la autonomía zapatista. Pues para los zapatistas va esta canción, que además toma el título de uno de sus lemas: El espejo de la dignidad, del trono de Judas. presos, por nuestros caídos y caídas, por la paz y por la humanidad, por ser siempre jóvenes y jóvenes de corazón y en la lucha, por ser rebeldes con causa, no morirá la flor de la palabra. Juventud Chiapas, México, enero de 2007. Y continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, en radioela.org, muy prontito en FM, estad atentos. Pues entramos ya en la recta final de este Latido Libertad, este 12 de marzo, con nuestra agenda. Empezamos con la agenda de jornadas, charlas y presentaciones varias, la agenda quizá más política. Por ejemplo, este fin de semana tenemos unas jornadas en solidaridad con Euskal Herria. Euskal Herria, sí, que se note de dónde viene la solidaridad. Organizadas por Ateneo Popular de Solidaridad entre Pueblos y en colaboración con el SOA El Dragón. Empezaron hoy viernes 12, se presentaron las jornadas ya a partir de las 7. Y ahora está habiendo una charla sobre la situación actual del movimiento de ocupación en Euskal Herria. Y a partir de las 10 habrá conciertos por solo 2 euros con Ovejas Negras, Descriados y Repercusión. Mañana continúan estas jornadas en solidaridad con Euskal Herria, con a partir de las 12 actividades sobre cultura vasca, a las 2 comedor vegano, a las 4 proyección son La Hija del Mar, a las 6 una charla sobre la situación del conflicto político que hay en Euskal Herria, el que intervendrá gente de Askapena y participantes de Bolche Colectivoa. Y a las 10 de la noche, conciertos por 3 euros con Sin Conciencia, Algarada, Norte Apache y Oxac Surretan. Mañana 13 de marzo en todo el estado hay una acción en solidaridad con los manteros que se llama Acción Manta Blanca. Y bueno, va a salir un comunicadillo que viene aquí y pone: la Acción Manta Blanca saldrá a las calles de varias ciudades dentro de la campaña por la despenalización del top manta. Entendemos que el derecho de los artistas a vivir de sus obras debe ser protegido, pero esto no puede hacerse a través de la desproporcionalidad que derrocha el Código Penal sobre los manteros. La venta callejera tendría que excluirse de la órbita penal, ya que está únicamente reservada a las infracciones de carácter más grave. Además, este tipo de procedimientos suponen un gasto innecesario del dinero público. ¿Por qué en este momento el Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta de reforma del artículo que regula la venta callejera de CDs, DVDs y productos de marcas falsas en las calles? Deja abierta la posibilidad de ingreso a prisión a la decisión arbitraria de un juez y no elimina la sustitución de la multa por más días de cárcel cuando las personas no pueden afrontar el pago. La idea es salir a la calle formando una fila infinita de vendedores de top manta, blancos y con papeles de residencia, para darle la vuelta a la situación y mostrar la asimetría injusta que existe entre unas personas y otras. ¿Por qué unas se ven obligadas a estar en un lado de la manta y otras simplemente pasean por el otro? ¿Dónde y cuándo? Y bueno, las convocatorias las leemos todas, ¿no? Ya que está aquí. Sí, ya que estamos. En La Coruña es en la Plaza del Obelisco a las 7 de la tarde. En Barcelona, en la Plaza Cataluña, a las 6. En Madrid va a ser una manifestación de callados a sol a la 1 de la tarde. En Málaga, en la Plaza de la Merced, a las 7. En Pamplona, en la Plaza del Ayuntamiento, a la 1. Y en Terrassa, en la Plaza Bella, a las 7 de la tarde. Y los compañeros de Bilbao, Sevilla y Aragón, con quienes llevamos adelante la enmienda, aunque no salgan el día 13 de marzo, apoyan esta acción. Y más información de todo este movimiento y acciones en www.transfronterizo.net. Y mañana también, justo antes de esto, se puede ir a las dos perfectamente, sábado 13 de marzo a las 12 horas, concentración con las bases de apoyo zapatistas por el derecho a la tierra y en defensa de la autonomía zapatista. Plaza de Cibeles 2, en frente a la Casa de América. Y también mañana, sábado 13 de marzo, a las 7 de la tarde, se presentará el libro Anarquismo y Educación, la propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, con su autor Francisco José Cuevas Noa. También habrá una exposición fotográfica de título La Ruche, Escuela Anarquista. Será en la Casa de Uruguay en Madrid, en la avenida Padre Piquer 45, metro Empalme o Aluche. El domingo 14 de marzo hay una jornada de encuentros entre las asambleas de parados y trabajadores. Y van a participar la Asamblea de Parados de Alcorcón, la Asamblea de Madrid, la Asamblea de Parados de Parla y la Asamblea Autónoma de Trabajadores de Madrid Sur. Y esto va a ser a las 5 de la tarde en el Centro Social Ocupado Escuela Taller, que está en Alcorcón, en la Plaza Santa María de Ortigueira. Y para llegar tenemos la Renfe de San José de Valderas o los buses 511, 3, 4 y 20 de Alcorcón. Domingo 14, charla, cárceles de menores, ¿qué está pasando en los centros? Con chavales y chavalas que han estado recluidos y gente de la asamblea contra centros de menores. Será en el local de la Asociación Juvenil Lapiceros de Colores, calle Pintor Murillo 4, posterior, Móstoles. Mira, comentar respecto a esto que ha habido un motín hace poco en un centro de menores de era en Euskadi, pero no me acuerdo en cuál, en qué pueblo. Y bueno, decir que han sido 6 chavales detenidos, que bueno, no sé qué más detención pueden... Es un centro de menores de inmigrantes, creo. Y bueno, ya estaban detenidos, pero les pondrán multas y 3 educadores han sido agredidos. La verdad es que lo de los centros de menores es también otro tema a tratar, sí. Y con... Igual con gente... Podemos traer a sí. Y bueno, continuamos con las convocatorias. El domingo 21 hay un taller de autogestión de la salud en el local de la Asociación Juvenil Lapiceros de Colores. Ya comentaban la dirección, en la calle Pintor Murillo 4, en Móstoles. Sábado 27, concierto de rap con grupos por confirmar y proyección de vídeos de disturbios en Grecia. Los beneficios serán para cubrir gastos de compañeros represaliados en Grecia. Cesó a la Gatonera, calle Amistad 9, Metro Vistalegre. Y ya la recta final, definitivamente final del programa, vamos a hablar de conciertos y fiestas para acabar contentos. Por ejemplo, mañana, sábado 13, hay un concierto de rap en el que actuarán MDM, DJ Jones, Nonstop, Jugada Maestra, El Puto Ya y mucho por ver. Los beneficios irán destinados además a cubrir gastos judiciales y será el Centro Social La Gatonera, que estará en Amistad 9 en Vistalegre, en Carabanchel. Mañana, sábado 13, tenemos a Desperdicio. Y más grupos, ¿eh? Y unas X aquí que no sé qué significan. Y esto será en la casica de Móstoles. El jueves 18 de marzo, concierto en apoyo a la columna 2010 al Sahara. Urban 69, Iracho, Comando Cachimba. Sala Buenaventura, calle Escalona 69, Madrid, Metro Campamento. Y el sábado 20 de marzo hay un concierto de Hitchcock contra el racismo con el lema No a la ley de extranjería. Actuará el movimiento Hitchcock combativo, Zenit, La Técnica, Le Flaco y Gultama. O sea, el Centro Social Ocupado La Traba, en la calle Batalla del Chite 17 en Legazpi, convoca a la Coordinadora Antifascista de Madrid y el movimiento Hitchcock combativo, y la entrada son 6 pavos en anticipada y 8 en taquilla. El sábado 20 de marzo tenemos a Delito y Medio y San Blas Pose en la fiesta aniversario de Marea Rock. Va a ser por 7 euros en el EVE de Vallecas. Sábado 27 se te queda mirando. Sábado 27 de marzo, LSM en mente. Gratis en Capitán Haddock, calle Japón número 1 en Alcorcón, Metro Puerta del Sur. Y el sábado 27 de marzo es el festival de la Radio Jabato, me parece que es, de Coslada, en el que actuarán Mamá Ladilla, A Palo Seco, Vagos Permanentes, Termofrígidus, Ratones Colorados, Banda Cojones, La Piedra y Merapela Foundation. O sea, el polideportivo La Vía de Coslada y eso, va para una... Son nuevos, ¿no? No, llevan ya funcionando. La radio sí, llevan... Es comunitaria, me imagino, ¿no? No sé exactamente cómo funcionan, si llevan bastantes años. De hecho, hicieron un software ahí para la continuidad y eso. Que es donde lo que se explica en mogollón detalles de radios libres. Se explica cómo usar el software que hicieron esta el gente. El tema, lo que me comentó una amiga que estaba cercana a esa radio, es que estuvieron un tiempo parados, sin local, sin emitir, vamos. Historias que no suenan aquí en radio, sí. Ya han vuelto, ¿no? Y volvieron hace poquillo, pero en principio solo por internet, vamos. Sí. Vidas paralelas. Vaya. Sí. Una historia que yo creo que sí, que nos suena un poquillo. Un poco, sí. Un poco por aquí. Así que nada, va tocando despedir el programa. Recordamos eso, hemos recordado el 11 de marzo de hace 6 años, aquellos momentos tan duros, y hemos hablado largo y tendido sobre ello. Hemos hablado de la libertad de Amadeu Casellas, hemos hablado del 8 de marzo, Sahara, México, Chiapas. Y lo que nos queda, vamos, y en principio... Y los saharauis, bueno, que cojones ya hemos Sahara, dicho. Sahara y los saharauis. Es que he visto a los niños saharauis y he dicho... También hemos hablado de los niños saharauis. ¿A dónde ya más? Y del Sahara. Y de los chapas, bueno, los de chapas. Y por terminar diciéndoselo a la pelota, vamos a poner una bonita canción grabada en directo en un concierto que fue el pasado 7 de noviembre en Villaverde. Bueno, una interpretación en directo de dos temas. Estás abusando demasiado de tu momento de gloria, chaval. Ya sabéis, amigos, traed vosotros dos CDs, pero mientras lo ponga yo. Joder, el día que tenga tiempo un viernes. Pues acuérdate, no te eches la siesta como hago yo, cabrón. Joder, eres jodido. Yo no me la he hecho porque llego tarde de pelotas. Hoy, por ejemplo, el puto tren se ha estado roto una puta hora y me estaba ahí de brazos cruzados. Y es que me levanto muy pronto los viernes. Hay un cambio, ¿no? Ah, mira, ahí le doy sin correr al botón, o sea que nos callamos ya. Que promete felicidad de algún producto de moda que estará cambia porque lo que está en la tienda a lo que hecho el vendedor vendedor que vende el producto comprador que se vaya a mamar por sí, sí o se calla, no se calla así por sí, sí o se calla, no se calla así me despertó, en la cama estaba yo, ha cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión. Oh, sí, sí, o se calla, no se calla así. Oh, sí, sí, o se calla, no se calla así. Oh, sí, sí, o se calla, no se calla así. O se calla, no se calla así. Pasaron meses, pasan tus días, pasarás horas, saliendo minutos. Este puede ser tu último segundo. Oh, oh, oh, historia triste. Oh, oh, oh, historia histórica. Oh, oh, oh, historia final. Una mañana, un temprano de tu sueño, despertarás, no lo sabrás. Vas a morir. Hijos de puta. ¡Cabrones!